Estás escuchando Chava Radio. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro capítulo de Pensamientos Cruzados. En el día de hoy vamos a intentar ayudar a entender ciertas situaciones habituales en el día a día de nuestros niños e hijos y cómo sus problemas están relacionados con los traumas, el apego, la culpa y el duelo. Damos comienzo al capítulo de hoy. Diariamente, tanto la conducta de nuestros alumnos como de nuestros hijos, podemos extraer una serie de matices conductuales que pasan desapercibidos o incluso, en algunas situaciones, pueden llegar a ser castigados sin tener en cuenta la mochila emocional con la que carga cada persona. Hoy tratamos un tema tabú como son los traumas, algo más común de lo que la gente es consciente, ya que muchos de ellos no son recordados. Pero, ¿y qué es un trauma? Un trauma es una impresión causada por una experiencia negativa que provoca un daño a nivel emocional y que afecta en el desarrollo evolutivo de las emociones y en tu vida diaria. Los traumas dependen de la propia percepción e interpretación del acontecimiento por parte de la persona. ¿A dónde queremos llegar con todo esto? No debemos menospreciar los conflictos de los demás, debido a que, según la percepción del sujeto, esta situación puede cobrar mayor o menor importancia e influir de una forma u otra. Ahora vamos a profundizar en los traumas. Podemos diferenciar entre traumas recordados y aquellos que no forman parte de nuestra consciencia, debido a que se encuentran censurados como mecanismo de autoprotección. Esta censura puede manifestarse a través de una serie de mecanismos como los actos fallidos, confusiones que se dan al expresarse o incluso olvidos espontáneos, pero también se muestra en sueños, aunque no claramente. Para intentar definir el trauma, podríamos someter los sueños a una interpretación, aunque esto puede no ser determinante. Por otro lado, aquellos que si conseguimos acercar a nuestro nivel consciente son los más estudiados, debido a que son los más fáciles de analizar, porque el sujeto puede aportar información acerca del hecho. Los traumas pueden derivar, por ejemplo, en trastornos de conducta que a su vez derivan en dificultades para establecer vínculos afectivos sanos. El vínculo afectivo o apego es una construcción afectiva basada en la necesidad de los niños de seguridad y protección. Se trata de una reacción biológica que asegura el desarrollo psicológico y la formación de la personalidad. Hay diversas situaciones que intervienen en el desarrollo emocional del niño y cuando estas condiciones no se cumplen, podemos encontrarnos ante un trastorno del vínculo afectivo, que generalmente se da cuando no hay una buena relación desde el nacimiento con las figuras de apego disfuncionales, causas mayores como depresión postparto o referente ausente. El apego seguro es aquel que asegura al niño la incondicionalidad del amor, valoración y protección que depende de la constancia de su cuidador. Se desarrolla a través de aceptarles tal y como son, respetar lo que sienten y ayudar a gestionarlo, observarlo, escucharlo, comprenderlo, fomentar la autonomía, jugar, dedicarles tiempo y sobre todo establecer límites claros y seguros. ¿Cómo podemos saber si nuestro hijo o alumno tiene un apego seguro? Si apreciamos en el niño alguno de estos rasgos, se esfuerza por acercarse al cuidador o tener contacto físico repetidamente, si se siente más seguro cuando tiene cerca su figura de apego o si el niño sufre de ansiedad ante una separación. El desarrollo del niño se puede ver afectado por el duelo. Se le denomina duelo al proceso de adaptación a la nueva realidad que tiene un niño cuando sufre una pérdida emocional en su vida. Puede ser causado por el fallecimiento o abandono de una figura importante en su vida. Y otro gran factor derivado o del duelo es la culpa, una sensación de fallo hacia un ser querido de haberle causado daño o haberle dado alguna muestra de decepción siendo real o irreal. Surgen casos de familias disfuncionales o simplemente una proyección de los educadores mal enfocadas hacia el niño. En conclusión, tras todo esto, debemos tener en cuenta y validar las emociones de nuestros niños, darle apoyo incondicional, dedicarles tiempo, además de no olvidar que son niños y se comportan tal y como en caso de que la situación no supere y no sepamos cómo gestionar y corregir sus comportamientos de una forma adecuada, debemos acudir a profesionales como los psicólogos para criar a nuestros hijos de la mejor manera posible. Para todos aquellos profesionales que tratan de su día a día con niños, aunque sea complicado mantener la calma en situaciones difíciles, debemos tratar siempre de comunicar con el niño y entender la razón de su comportamiento para intentar ayudarlo y evitar conflictos mayores. Muchas gracias, esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo de Pensamientos Cruzados. Estás escuchando Chava Radio.